Buenos días a toda la audiencia del país. En la provincia de Mendoza se inauguró un nuevo centro de educación. Se trata de un bachillerato popular llamado Violeta Parra. Este bachillerato está ubicado en el barrio La Favorita, en el oeste de la capital mendocina, y su nombre es en homenaje a la gran cantidad de residentes chilenos que hay en el populoso barrio. La organización barrial que lleva adelante este proyecto es el Centro de Aprendizaje Comunitario del barrio La Favorita, junto con un grupo de profesores que se sumaron con la intención de cubrir la falta en la educación de jóvenes y adultos de esta comunidad. De esta manera, nace este bachillerato y uno de sus impulsores, el profesor Mariano Salomone, nos cuenta sobre este nuevo espacio educativo. Son, digamos, experiencias educativas con jóvenes adultos, secundarios, podríamos decirle, para que se entienda, pero vinculados a organizaciones sociales, que a la par de ese proceso organizativo también quieren incluir como una propuesta pedagógica, digamos, a los movimientos sociales. Con esa modalidad en mente empezamos a ver cómo, teniendo en cuenta también la historia de la organización acá, que es una organización más chica, barrial, bueno, ver cómo podemos vincular una propuesta pedagógica a la historia de esta organización. Y así nace lo que comenzaría hoy, que es el Bachillerato Popular Violeta Parra. También el profesor nos cuenta las particularidades de este proyecto en cuanto a gestiones que se hicieron y sobre el sostenimiento económico del bachillerato. Hemos ido gestionando en la Dirección de Educación de Gestión Social la oficialización del título. Entonces eso nos permitió a nosotros, digamos, un espacio donde presentar un proyecto para obtener que, digamos, que el título que nosotros demos como secundario, como bachillerato, tenga una legalidad igual que cualquier otro título secundario, eso principalmente. Y además, bueno, también el acceso en el caso acá de Mendoza, los proyectos contemplan el financiamiento de las horas del docente, digamos. Este nuevo espacio funciona en la cooperativa La Favorita, pero ya están construyendo su propio edificio en un lote dentro del mismo barrio que esperan en 2 o 3 meses poder inaugurarlo. Para el informativo Farco, desde Godoy Cruz, provincia de Mendoza, informó Gustavo Roldán, Radio Comunitaria Cuyum.